estoy, Señor. Solo yo y nada más. ¿Qué más puedo ofrecerte si no tengo nada más? Toma mis pies y que pueda llegar hasta ti. Toma mi corazón y que sea morada de ti. ¿Dónde están los tantos que sanean?